saludos a todos. Ya. Primera pregunta. ¿Te sientes más realizado como Cayetano o como Juan? Hombre, si estén las palabras, los nombres, es lo de menos. Juan o Cayetano. Es el espíritu. Y este espíritu se siente, me siente, es el mismo Cristo, porque no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esto lo dijo Pablo, pero podemos decirlo todos los seres humanos que tenemos a Cristo. O sea, que podríamos decir, o puedo decir incluso, que me siento más Cristo que Juan y Cayetano, ya que es el que manda, el que dirige. Otra pregunta. ¿El proyecto Iglesia Pobre fue idea tuya con el maestro para hacer caer las iglesias ricas? Sí. Lo que pasa es que cuando Nostradamus, Malaquías y, en fin, estos profetas que empezaron a decir que vendría de Israel el caballero, qué sé yo, pues entonces, en una isla del Mediterráneo, todo concuerda conmigo, claro, que es de Israel, bajito, tuerto, canoso, que tendría sus mensajes sobre la mesa, que le han incluso plagiado hasta el mismo Papa católico. Todo esto se está cumpliendo normalmente. Y en cuanto a Iglesia Pobre, no es organización, es simplemente la repetición de la jugada. La Iglesia primitiva puesta ahora en marcha. La Iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón, no puede ser de otra manera ya. Porque es el fracaso de todas las religiones, y sobre todo del catolicismo, protestantismo y... ¿Entiendes, María? Yeah. Otra pregunta. ¿Hay personas que las ideas que estamos dando al mundo acerca de cómo seguir al Cristo es una utopía? ¿En el nuevo siglo habrán cambios más notorios para que esta gente vea más claro? Sí. Porque a mí me parece a mí una, ¿cómo diría yo? Una cosa tan sencilla como es tener el Cristo en uno mismo. Y que se diga que sea una utopía, es como decir que ponerme a la mesa a comer comida física es una utopía. No, solamente falta que me siente a la mesa, que empiece a comer. En la cosa espiritual es una utopía que yo empiece, tú y cualquiera, a sentir este Cristo, al Dios que te ha creado. Esto es una utopía. Empezar a limpiar la mente y quitar todo lo negativo de odios y vanidades y rabias y enredos y dinero y egoísmos y... poner la línea recta del Cristo, la limpieza y punto, y empezar a vivir la vida en y con Cristo, en y con Dios, no hay más. Alimentarse del Espíritu de Dios, caramba, el que nos ha creado. Esto no es una utopía, andar con nuestro Creador. ¿Pero tú piensas que entonces que habrá en el futuro algo para que la gente pudiera comprender más todo esto, que reaccionara mejor? Siempre hay algo. Lo que pasa es que estamos entrando en una era que habrá más gente abierta a la verdad, a las ideas claras. Porque hoy mismo ya se dice que estamos entrando, o hemos entrado en esta era de Acuario y todo esto. Esto es verdad. Pero la gente no tiene que taponarse el oído espiritual, ella misma, la gente. Pero se va detrás, demasiado detrás del dinero, del egoísmo. Mandar todo poseo, caramba, solamente necesitamos físicamente lo necesario para vivir físicamente. Casa, ropa, comida. Pero después, vivir la vida normal. como persona, no como un animal que se arrastra acumulando dinero y después produce todo esto: guerras, odios, venganzas, robos, vicios, y esto es una porquería. Otra pregunta: ¿por qué la Iglesia Católica no aprueba el aborto y el divorcio? El asunto está claro, porque es el brazo derecho, o el mismo brazo de todo el cuerpo capitalista en el mundo. Y si hay muchos obreros, muchos pobres, hay mucha mano de obra barata. Y entonces viene la oferta, que dijesen, ¿cómo se dice? Oferta y demanda. Oferta y demanda. Y entonces, ¿qué pasa allí? Si hay pocos obreros, el obrero puede exigir buenos salarios, seguros, menos trabajo, menos explotación. Pero si hay muchos obreros, ¿qué pasa allí? La explotación aumenta. Al obrero le dan 2 pesetas y cállate. Y por esto no les va bien que las mujeres aborten, sobre todo las pobres. Si abortan las ricas, les es igual. ¿Y el divorcio qué? Es lo mismo. Porque cuando un hombre y una mujer se unen, si hay amor de Dios, si hay el amor de Dios, estos dos seres están unidos hasta la muerte, aunque no haya, que diremos, ceremonia religiosa de ninguna clase, simplemente por lo civil, o unidos sin nada. Pero por mucha religión que haya por en medio, si el hombre y la mujer no se aman, no se lleven, viene el divorcio. Y lo chocante es que después la misma Iglesia Católica, o todas las religiones, pero en este caso la Iglesia Católica, ahora en España mismo, a una señora muy rica, una artista, no sé cuántos, la misma Iglesia Católica la ha divorciado, porque ha pagado. Ahora ella dice que volverá a casarse por la misma religión católica, volviendo a pagar. Y seguro que en el Vaticano dirán: esta que se divorcie cada mes y que se case cada mes, y así entrará mucho dinero. Ya. Otra pregunta: la falta de sinceridad en la amistad, ¿qué podemos hacer para que esta desaparezca? Es bastante difícil decir al otro lo que tiene que hacer. Yo creo que cada uno tiene que poner de su parte lo que puede. Yo procuro ser amigo del otro, de los otros. Si los otros no quieren ser amigos, entonces ¿qué puedo hacer yo? Pues nada. Nada. Nada. Dar ideas, pero nada más. Yo no puedo exigir a nadie que sea amigo o amiga, que deje de ser amigo de aquí o de allá. No, cada persona es un mundo aparte. Solamente podemos dar ideas, consejos, tratar de ayudar, pero nadie puede andar por otro, como nadie puede comer físicamente por otro, como nadie puede ir a Dios a través de otros. Y ahí es el fallo de todos los sacerdotes de todas las religiones, que se ponen entre Dios y el ser humano. Y nadie puede ir a Dios si no anda él solo. Pero entonces la falta de luz, o sea, de Cristo... la falta de Cristo, exacto. Produce la falta de sinceridad. Es, a más religión, menos Dios. A más religión, menos Cristo. Yeah. Y cuando vas más a Cristo, sobran las religiones. Bueno, otra pregunta: ¿desde cuándo has tomado conciencia del contacto que has tenido con el maestro? ¿En cuántas vidas atrás, por ejemplo? Desde luego, yo cuando me di cuenta ya era cuando ya tenía yo la edad de 6 o 7 años de edad, que es cuando ya empezaba a hacer viajes astrales de forma consciente. Pero después ya, a los 14 o 15 años, que cuando empecé a trabajar de yesero y todo esto, ya empecé reuniones en la calle San Miguel, reuniones ya para hablar del maestro. Ahora, que después ya he ido recordando vidas pasadas, pero ya desde niño ya tenía la idea clara de que podía dejar el físico e irme a con el maestro a pasear, como tú te dices. ¿Entiendes la cosa? Sí. Bueno, otra pregunta. En Chile algunas personas piensan que la iglesia pobre es una utopía. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues si es una utopía, ¿cómo se explica, volviendo a lo de antes, que yo he podido vivir desde niño y hasta ahora, que tengo 76 años de edad? ¿Cómo es posible que he podido vivir esta iglesia pobre? Trabajar y predicar y vivir en y con Cristo, en y con Dios. Si yo he podido hacerlo toda mi vida, ¿por qué no se pueden hacerlo los demás? Yo no le veo utopía aquí. Una pereza de mucha gente. Ya, y entonces allí piensan en Chile que siempre existirán ricos y pobres. ¿Qué piensas tú? Es una animalada. Porque a medida que avanza la humanidad nos damos cuenta de que el amor es la base. De tener amor en todo el mundo no habría guerras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el ser humano empieza a entender esto, porque nadie quiere lo malo para sí, nadie quiere que le dañen, que le insulten, que le roben. Entonces, ha dicho el maestro, lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. Entonces, ¿qué pasa allí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Enriquecerse a costa del trabajo del prójimo, eso es un robo. Y un robo legalizado por los gobiernos, apoyado por el militarismo, por la policía, y a todo esto se le dice civilización, cultura. Y esto no es así, esto es un robo, esto es una asquerosidad. Porque si el ser humano se enriquece por sí mismo, ya está bien, pero trabajando por sí mismo, nadie puede enriquecerse. Se enriquecen a costa del trabajo del prójimo, de los demás. Claro, porque en Chile había unas personas... Entonces esto es un robo legalizado. Y en este caso, los que se dicen cristianos, judíos, maometanos, budistas, se ríen de Dios y del prójimo. ¿Sabes, Cayetano, que en Chile había unas personas que me decían que por qué hablamos en contra de los ricos, por qué los atacamos? Porque Jesús ha dicho, aprended de mí. Y Jesús ha dicho que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino. Y cuando vino uno a él y le dice, maestro, yo que he cumplido todo esto de los mandamientos. Entonces, como que era rico, Jesús le dice, ahora todo lo que tienes, tienes que repartirlo, hacerte pobre y coger tu cruz y seguirme. ¿Por qué? Porque no se puede servir a Dios y al dinero. Y si Jesús dice esto, nosotros no hacemos más que tratar de seguirle. Por esto tenemos que decir que no es que estemos contra los ricos, contra la avaricia, el egoísmo de los ricos, porque Jesús, o el Cristo, ha venido para curar a los enfermos, no a los que están sanos. Y todo ser humano que trata de enriquecerse a costa de la miseria y el hambre de otros, este está enfermo. Última pregunta, ¿por qué ha surgido o nacido aquí en Mallorca la iglesia pobre? Por lo que hemos dicho antes de las profecías. Yo no he buscado todo esto. El maestro ha dicho, en esta isla empezará la iglesia de Juan, la iglesia sencilla, la iglesia pobre, que es el final de la iglesia de los ricos. Pero esto no sale de nosotros, porque ya el profeta Sofonías dice muy claramente, un pueblo humilde y pobre espera en Dios. Y después viene Jesús y dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. No se trata de entender que simplemente porque somos pobres ya somos cristianos de Cristo, porque hay muchos pobres que son más ricos en la mente que muchos ricos, que solamente ansían tener millones. No, la iglesia pobre tenemos la idea clara: no necesitamos religión organizada, ni templos, ni sacerdotes a sueldo. No necesitamos estudios de seminario. Y no necesitamos ser ricos porque nos sentimos cristianos de Cristo. Esto es la iglesia pobre, que no predican ni católicos ni protestantes. ¿Qué pasa allí? Tanto cristianismo, y en todo el mundo, católico y protestante, hay creyentes que se enriquecen a costa del trabajo de otros creyentes. Vaya un cristianismo. Bueno, listo.